cierto, es realidad, él se sigue de líder y la verdad es que no se cuenta los ojos y ve cómo termina el año goleando y empieza el año goleando. Esto no es habitual, también diría que surrealista, es el Elche que tenemos y es el que hay que disfrutar. Pero en Guadalajara y no lo tuvo fácil, pero nos está acostumbrando al bueno. Saludos y muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta hasta las 2:45 minutos por delante, ya menos para contaros lo que ha dado esta primera jornada de 2012, y es que los Reyes Magos vinieron cargados de ilusión para la gestión del Elche con una nueva. El Elche vence y convence en Guadalajara por 2-4 con tantos de Nicky Gil, Sumet Radiales y Edu Albacar. Los blanquiverdes tuvieron que remontar en dos ocasiones para acabar goleando al cuadro alcarreño. Nos felicitamos al líder en solitario con 37 puntos en una jornada en la que ganaron casi todos los aspirantes al ascenso. Solo pinchó en Almería. Victorias, por tanto, de Tepo, Hércules, Valladolid, Celta, Córdoba y Murcia. El Elche iguala con 37 puntos su mejor primer vuelta de la historia reciente. En 2004-2005 sumó 37 puntos en 21 jornadas. Y todavía faltan dos partidos para cerrar la primera parte del campeonato. Los de Bordalás han sumado 23 de los últimos 27 puntos disputados, merced a 7 victorias y 2 empates. No pierden desde el 26 de octubre y se consolidan como el conjunto más goleador de segunda división. Bueno, pues son los datos que arroja esta primera jornada del año 2012. Tradicionalmente el Elche siempre se ha adelantado. Normalmente siempre se ha elegido en el rey mago de los equipos pobres, pero este año no. Este año, aunque parecía a los dos minutos que iba a ser así, este Elche está hecho de otra pasta, ha dado un paso al frente en su fe, en sus creencias, y ahora intenta cosas que hace 3 meses eran impensables, como por ejemplo el golazo de Sumetra y Nicky Gil, con esa escuela, control orientado, regate incluido, bueno, fantástico. Y es que primero pensaban que podían estar ahí, ahora creen que van a estar ahí. Esa es la diferencia de un equipo que tiene fe y que desde luego juega bien al fútbol. Si no, no iría de líder y tampoco sería el máximo goleador. Precisamente, para abrir boca, saludamos a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Buenas tardes. Para ver qué vamos a soltar hoy en las redes sociales. Bueno, pues como lunes, día de reflexión, nos preguntamos en nuestra página en Facebook y en Twitter qué destacar la primera jornada en 2012 de Elche de Cubos. Recordar que ya pagó un con la victoria de Guadalajara 2-4. Y van llegando algunos comentarios, como por ejemplo el de Héctor Soler, que dice: este equipo no pierde espíritu competitivo con el que terminó el año, mucho el tercero que esto se destaca. El tío de Otar dice que lo vi y lo escuché estupendamente bajo una manta calentita mientras los pobres hijos se morían de frío, lo que destaca en este caso el tío Otar. Por último, José Bolívar dice: pues que se empieza como acaba el año y sobre todo que se demostró que al Elche no le pesa el liderato, sino al contrario, sabe mostrarse como un líder, remontando por 2 veces y enorme la fuerza mental. También Paco, recordar a nuestros oyentes y usuarios que en breve comienza la tertulia deportiva de la jornada de Elche, y también os invitamos a que preguntéis cualquier duda sobre Elche y esta última jornada a nuestros ciudadanos, que está por Pablo Gómez, Antonio Bazán y Fernando. Bueno, pues cualquier pregunta que queréis hacer, estaremos encantados de contestarla, si no es de mucho calado, si no es de sobresaliente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausita y efectivamente entramos en tertulia. Por cierto, esta noche en Tele Elche, en A Todo Gol, tendremos también tertulia deportiva con aficionados, tendremos a Nicky Gil, repasaremos las mejores jugadas de ese partidazo, los goles de la jornada, estadísticas, todo en A Todo Gol, en Tele Elche, que también ahora mismo podéis ver y escuchar, al igual que en el punto de por supuesto, donde las entrevistas estas en la radio, en Radio Central, en el centro. Visítalo, www.tinimpiezasgolf.com. Utiliza el transporte público. Utiliza el autobús autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, el autobús urbano utiliza el transporte público. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y ventanas. Te presentamos Cubistar, la mejor forma de ahorrar energía con los tratamientos de tu hogar. Cambiarse por el cambio de una sola ventana tradicional por una de un bombeo al mismo. El abaratamiento de la factura de la luz llega a ser de hasta 150 euros. Imagina cómo van de las ventanas de casa. Y además es grave. Y ahora más que nunca, necesitas tu dinero. No lo dejes volar por la ventana y llama a Cubistar. Los mejores tratamientos por menos de lo que te imaginas y la instalación rápida y limpia. Estamos en calle Jalea 4, teléfono 96-609-0006. Todos los lunes, a partir de las 10 de la noche, no te pierdas el Tele-El a todo gol. El Elche Club de Fútbol examinado a fondo. Las imágenes, las entrevistas, la polémica. A todo gol, los lunes, el Tele-El. Dos lugares distintos. Gol, una exótica mezcla de cultura. Eventos en todas las celebraciones. Tu cumpleaños será único. Contáctanos en el 633-157-818. Y después, gol, discoteca, animación, palcos y zonas VIP. Convive e interactúa de una forma singular. Gol, discoteca. Seguirá siendo el protagonista de la noche. El polígono Ocio Altavix. Recuerda, contacta en el 633-157-818. Desde 1971, Maite, artículos para el calzado. Siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, cordones, ribetes, trenzados en pie, trenzas y bordes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en Avenida 90 junto a Gasolinera Carrús, teléfono 96-677-4389. Radio Express marca Elche Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos en directo, 26 minutos pasan de la una del mediodía, abrimos ya nuestra tertulia como cada lunes. Antonio Bazán, buenas tardes. ¡Vamos! Bueno, un pase, ¿qué te pareció el Elche el otro día? ¿Qué me dirías que llegó de pronto con Guadalajara? Pues eso es sorprendente. ¿Cómo va? ¿Qué tiene el Elche? ¿Qué es sorprendente? A principio de temporada el Elche era acción, correr, mucho entusiasmo, pero el fútbol era limitado. Sin embargo, no estoy bien de cara. Era el tiempo. Se tenía el mejor, el equipo de creciendo no solamente ha mantenido la entrega, la humildad, todo eso que se da bola en esto, sino que además ha ido a jugar muy bien. Bastante que tenga muchas cosas. Tengo la mía, dos con lo que ofreció el equipo, porque yo lo veía así en aquel momento, pero el equipo me sigue sorprendiendo, sigue creciendo, y no solo ya gana en Guadalajara, un partido complicado, vimos las armas de Guadalajara para el partido. Con una presión que nos recordó a Leche, eso es Martínez, Martínez Valero, muchas cosas que Leche, el equipo superó y que terminó, bueno, pues el mejor estilo de Barcelona, tocando los últimos tres minutos en que el Guadalajara tiene la pelota y dejando pasar el tiempo clásico. Le han dado la información, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te pareció el equipo en Guadalajara? Yo creo que lo ha recibido muy bien, Antonio, ¿no? Decía yo, creo que si se pierde el balón, la clave es cómo lo recupera, ¿no? Yo creo que esa es la clave de este. Porque cuando pierde el balón, deja de ir para atrás, como se hacen habitualmente los equipos, se cierran atrás, no van a recuperar atrás. Se va hacia adelante, se va hacia adelante a robarlo enseguida y a lanzar otra vez sobre el rival. Yo creo que en la primera parte hubo dos errores que nos costaron dos goles, pero aún así el equipo nunca bajó los brazos. Siempre fue a todo el partido, siempre robó muy adelante y la segunda parte ya fue una de las a mí me el primer gol, pues me lo dio porque fue una falta de estrategia faltas de concentración, pero en el segundo, porque pues ya tenías el partido dominado y tuviste que marcar el 1-2 con una jugada de Mateo y te meter el mismo al borde del descanso, ¿no? Pero este equipo tiene fe, sigue luchando, sigue trabajando, al final por encontrar el premio, ¿no? Y lo metía el y el año pasado hacía tenía tres virtudes, pero jugó, creo, en el cubo, ¿no? Yo habría dos cosas que destacaría de partido. Una, la capacidad de reacción que tiene el equipo, hace dos veces durante el partido. Y luego otra que yo no he visto en muchos años, por no decir casi nunca, y menos en segunda división, es un equipo que marca el 2-3 y no se mete atrás. El día del Alcorcón mete el 3-0 y sigue por un cuarto. Eso no es habitual. No, no, yo ahora me asusté cuando salió a hacer. Me asusté, pero uy, que pronto cerramos el partido. No, no, pero no lo cerramos. Arriba, intentando llevar a los favores, pero solo para por el presidente, están los 90 minutos a tope, ¿no? Ya aquí casi iniciaron los partidos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, no, directamente los golean. Es que hay que tener, vemos los partidos en cualquier momento, entra por la banda Chimetra, el centro, hay tres hombres para rematar. O sea, hay dos pivotes defensivos, pero los otros cuatro van al ataque, y como además el palo se rompe, si no está el equipo que lo echa hacia adelante, están al borde del área. Por eso, recordáis aquellos momentos en los que entra por la banda derecha, se mete, etcétera, y no se viene con el gol bien. Todavía uno está avance, o está en Linares, uno solo. Sí, pero es por eso, porque está. Roba el pie, roba el presionando arriba, ¿no? Algo que eso hace los grandes equipos, que es lo que y luego ves futbolistas que intentan cosas que hace tres meses no intentaban, ¿no? El primer gol, con el control orientado de Escuela. De su meta, que claro, yo creo que la diferencia, lo de esta manera también en la tertulia de Conchi, es que el equipo ha dado, los jugadores me refiero, ese paso al frente de creencia, ¿no? Antes pensaban que podían estar ahí, ahora ya creo que piensan de verdad, no es que piensen, creen que van a estar ahí, y se atreven con cosas que antes era imposible que las pensasen, ¿no? Es que donde lo que han mejorado es, como ustedes que parte de la mitad de campo, lo que es, efectivamente, siguen sus sobrios, no hay grandes cosas en el centro del campo, Rupert, que está algunos detalles muy, muy importantes, pero aquí lo logra, agarrando la cabeza sin mirar y no sirve el balón, extraordinario, pero donde están creciendo los jugadores son los cuatro que tienen que dar, los dos de los extremos y los dos de los dos. Son donde está viendo detalles de más calidad. Yo creo que el entrenador ya se dijo, oye, intentar las cosas que trae. Y luego a un civil que tan pronto es un rematador como es un asistente, Sumetra está haciendo cosas extraordinarias, Palanca está moviendo su mejor versión, el balón que tiene y además lo vuelve a hacer en muchas ocasiones, el tiro que pega al palo, hay muchos detalles, ¿no? Y Linares, bueno, yo creo que el mejor ejemplo, y lo venía comentando todo el tiempo, a ver, un gran partido de derecho. ¿Alguien se acordó de esto? No, no, no estamos en falta. Y es el mejor ejemplo de que el equipo rayudo. Y no era fácil jugar desde aquí y remontar desde el campo, que un campo estrecho, muy pequeño, entonces, y el rival, como al principio se vio, de presiones muy difícil, era muy bueno, ¿no? Pero entonces, también tuvo cabeza, ¿no? Para bajar, para partir, para dejar jugar, para jugar. A mí me sorprende mucho que han cogido el punto y saben perfectamente cuánto es cuando se puede bajar. Han encontrado ese equilibrio que es muy difícil encontrarlo porque se juega el pelotazo, entonces se te va la cabeza y la pelota es pelota, con lo que al final tendría que bajar el pelotazo. Pero no, han encontrado ese punto y en la primera parte veíamos que sacaban el balón como podían porque en esta región no veía ningún punto, pero en la segunda parte, en cuanto es la primera, que te veía y que había una posibilidad, a no sé, me está sorprendiendo muchísimo cómo va a volver. Me gusta todo, esto, me encanta la ambición que tiene este equipo de seguir buscando goles, porque puede llegar a tener un Palanca o de porque este equipo tiene una pegada tremenda en los últimos y desde que no pierde contra Córdoba la cantidad de goles que ha metido es impresionante. 23 goles ha marcado, ha encajado 6 el número de partidos, bueno, es el máximo goleador de la historia, ¿no? No, es el máximo goleador en los últimos 9 partidos ha conseguido ganar 7 y ha empatado, imaginaros cómo hubiera ganado 7 y hubiera ganado 7, pero además donde estaría de mitad de tabla porque el problema es que está ganando también todos. Eso es lo que ahora voy a antes de nada, Araceli, tenemos preguntas de los aficionados para nuestros contertulios, preguntas que podemos sacar a la mesa. Además, preguntas muy buenas, por ejemplo, la de Cristian Torres, que dice que qué importancia le dais a mi familia en este equipo, en el equipo. pues es importantísimo. Son jugadores que le da el 10 a la delantera, que trabaja incansablemente. Si yo fuera lateral, pesado, pues a todo el rato, pide que los rivales salgan con el balón controlado y encima luego está tratado de carabón, ¿no? Además, la pineta apoya arriba y abajo. Yo creo que cuando él ha cogido la forma, porque yo creo que de pequeño jugaba las funciones, pero no entraba, no se encontraba así mismo. Pero cuando volvió de nuevo, yo creo que el cojón de leche para arriba no ha dado eso. Ha sido muy importante. Yo creo que lo más importante es que quizá parece que sea al delante del centro, a Rulli. A necesario A ver, ¿hace falta pisar los entrápulos? No, yo creo que sí, son los que están diciendo todos y hay un puesto que está por justo, que todas las se pone bien y ahí el puesto de la tarjeta siempre te deja como bueno, ¿no? Es cierto que también puedes meter ahí a Braño o a Eduardo Vaca, pero es lo que yo creo que es un puesto donde se puede hacer un poquito. Equipo en donde esa línea se hace también de fuera de juego, donde la jugada de es tan importante. Yo no sé si habéis visto la imagen del primer gol, pero el primer gol no hay nombre. Cuando saca el balón sale, ¿no? Creo que ahí donde está el fallo, donde está por ahí. Número 1 en enganches de remolques, todo tipo de enganches, taller oficial y distribuidor de manos libres. Sánchez Parro, medio de colocación, 7 pórticos y las mejores ofertas. Por revisar lote para cobrar y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Jota Minero, en José Manuel de Sons, 26 y 54, Elche, teléfono 965-43-7809. Regularidad. Sí, sí, sí. Más fácil, claro, que mejor, porque en un proyecto ya, Panorama, el Chaco Llano, el equipo está ganando está ganando bien los últimos 10 minutos de entrada de Cisneros a Martín Moreno, que no tampoco ha sido importante, pero sería un premio donde el malapicioso sería seguro que se ayuda a las mejores ovaciones de los más necesitados. Vamos a ponerle a que le escuche más fácil. Bueno, pues nada, a ver si sigue la racha, ¿no? Partido de la Unión Europea que ha empezado fantástico para el hecho de defendiendo su liderazgo. las escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario. Encuentra en su nueva tienda los diseños más exclusivos en dormitorios juveniles. La mayor exposición en armarios a medida y zona de descanso. Colchones, canapés, camas articuladas con motor, rompehogar, todo con descuentos de hasta el 70%. Son las escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario. El número uno en diseño, calidad